Capítulo número 11 de Los Mil y Un Fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El brazalete de pelo. Mi querido abate, dijo Aliette. Os profeso a vos la mayor estima y la mayor veneración a Cazote. Admito perfectamente la influencia de vuestros buenos y malos genios. Pero hay una cosa que olvidáis, y de la que soy vivo ejemplo. Tal es que la muerte no mata la vida. La muerte no es más que un modo de transformación del cuerpo humano. La muerte mata la memoria y nada más. Si la memoria no muriera, cada cual se acordaría de todas las peregrinaciones de su alma, desde el principio del mundo hasta nosotros. En esto consiste la piedra filosofal, y este es el secreto que encontró Pitágoras, y que ha hallado también el conde de San Germán y Cagliostro, secreto que yo poseo a mi vez y que hace que mi cuerpo morirá, como recuerdo positivamente que le ha sucedido ya 4 o 5 veces. Y aunque decir que mi cuerpo morirá me engañó. Ciertos cuerpos hay que no mueren nunca, y el mío es uno de ellos. Señor Aliette, dijo el doctor, ¿queréis de antemano concederme una autorización? ¿Cuál? La de hacer abrir vuestra tumba un mes después de vuestra muerte. ¿Un mes? ¿2? ¿Un año? 10 años, cuando queráis, doctor. Eso sí, tomad vuestras precauciones, porque el mal que hagáis a mi cadáver podría dañar el cuerpo en el que hubiese entrado mi alma. ¿Con que creéis efectivamente en esa locura? Vaya, sí creo. ¿Cómo que he visto? ¿Y qué habéis visto? ¿A uno de esos vivos? Sí. Veamos, señor Aliette, puesto que cada cual ha contado su historia, contad también la vuestra. Curioso sería que fuese la más verosímil de todas. Verosímil o no, doctor, voy a contarosla tal como es. Iba yo de Estrasburgo a los baños de Luesch. ¿Conocéis el camino, doctor? No, pero no importa, seguid. Iba yo, pues, de Estrasburgo a los baños de Luesch, y pasaba naturalmente por Vale, donde debía dejar la posta para tomar una calesa. Al llegar a la posada de la corona, que me recomendaron mucho, lo primero que hice fue buscar una calesa, suplicando a mi huésped que se informara de si alguien en la villa se disponía a hacer el mismo camino que yo. En caso positivo, dile amplias facultades para proponer a la persona en cuestión mi compañía, que debía naturalmente hacer el camino, a la vez más agradable y menos costoso. Por la noche, había encontrado ya mi huésped lo que yo deseaba. La mujer de un negociante vale que acababa de perder su hijo de edad de 3 meses, a cual criaba, había tenido a consecuencia de esa desgracia una enfermedad para cuya curación se le ordenaron las aguas de Luesch. Era el primer hijo de aquella joven pareja, casados hacía tan solo un año. Mi huésped me contó que había costado no poco decir a la mujer a separarse de su marido. Quería absolutamente o quedarse en Vale o que su marido la acompañara a Luesch. Pero por otra parte, exigiendo los baños el estado de su salud, mientras el estado de su comercio exigía en Vale la presencia de su marido, se había decidido y partía conmigo a la mañana siguiente, acompañada de su doncella. Un sacerdote católico, cura ecónomo de una aldehuela de aquellos alrededores, nos acompañaba y ocupaba el cuarto asiento en el coche. Al siguiente día, a las 8 de la mañana, el carruaje fue a buscarme a la fonda. El sacerdote estaba ya en él. Subí y fuimos a recoger a la señora y su camarera. Del interior de la calesa, asistimos a la despedida de ambos esposos. Empezaría en su habitación, continuaría en el almacén y terminó en la calle. Sin duda la mujer tenía algún sentimiento, pues estaba inconsolable. Hubiérase dicho que en lugar de partir para un viaje de 50 leguas, iba a dar la vuelta al mundo. El marido parecía más tranquilo, pero aún así estaba más conmovido de lo que realmente convenía en semejante separación. Parrimos por fin. Naturalmente, tanto el sacerdote como yo habíamos decidido los dos mejores asientos de la calesa a las dos mujeres. Nosotros íbamos junto a las ventanillas y ellas en el fondo. Emprendimos el camino de Solur y nos detuvimos por la noche en Mundeswil. Durante todo el día nuestra compañera había estado desazonada, inquieta. Por la tarde vio pasar un carruaje de regreso y ya quería volver a tomar el camino de Vale. Su doncella, sin embargo, logró decidirla a continuar la ruta. El día siguiente nos pusimos en camino a eso de las 9 de la mañana. La jornada era corta, pero no contábamos pasar de Solur. Al anochecer, y cuando empezábamos a distinguir la población, estremecióse la enferma. «¡Ah!», dijo. «¡Deteneos! Corren tras de nosotros. Asome la cabeza fuera de la portezuela». «Os engañáis, señora», respondí. «La carretera está completamente desierta». «Es extraño», insistió. «Oigo perfectamente el galope de un caballo». Creí haber visto mal, y me incliné más todavía fuera de la portezuela. «Nadie, señora», le dije. Asomóse ella a su vez, y miró. «Nadie. El camino estaba desierto». «Me había equivocado», dijo, recostándose en el fondo del carruaje. Y cerró los ojos como mujer que quiere ensimismarse. Al día siguiente partimos a las 5 de la mañana, pues nos tocaba una jornada larga. Nuestro conductor quería ir a dormir a Berna. A la misma hora que la víspera, es decir, a eso de las 5, nuestra compañera salió de la especie de somnolencia en que había estado subida y extendiendo el brazo hacia el cochero. «Conductor», dijo, «detensos. Esta vez estoy segura. Corren hacia nosotros». «La señora se engaña», respondió el cochero. «A nadie veo más que a los 3 aldeanos que acaban de pasar y siguen tranquilamente su camino». «Pero yo estoy oyendo el galopar de un caballo». Tal era la convicción con que dijo estas palabras que no pude resistir a la tentación de mirar. Como el día anterior, el camino estaba absolutamente desierto. «Es imposible, señora», respondí. «No veo jinete alguno». «¿Cómo puede ser que no veáis un jinete cuando yo veo la sombra de un hombre y de un caballo?» Seguí con mis ojos la dirección de su mano y vi en efecto la sombra de un caballo y de un caballero. Pero en vano busqué los cuerpos a que pertenecían aquellas sombras. Hice notar tan extraño fenómeno al cura que se persignó. Poco a poco, la sombra fue debilitándose. Llegó a hacerse por grados menos visible y se desvaneció por fin. Entramos en Berna. Todos aquellos presiagos parecían fatales para la pobre mujer. Sin cesar, decía que quería volverse y proseguía, sin embargo, su camino. Fuese inquietud moral, fuese progreso natural de la enfermedad. Al llegar a Thun, se encontró tan afectada y débil la enferma que le fue preciso continuar en litera su camino. De este modo, atravesó Candertal y Hemi. Al llegar a Luesch, declarósele una erisipela, y durante más de un mes estuvo sorda y ciega. Por lo demás, no lo habían engañado sus presentimientos, pues apenas había hecho 20 leguas cuando cayó enfermo su marido de una fiebre cerebral. La enfermedad había hecho progresos tan rápidos que el mismo día, conociendo la gravedad del mal, envió un hombre a caballo para prevenir a su esposa e invitarla a regresar. Pero entre Laufen y Breitenbach, una caída de caballo obligó al jinete, muy mal parado, a quedarse en una venta, no pudiendo hacer otra cosa por el marido que hacerle prevenir del accidente que en mitad de su camino le detenía. Entonces habían enviado otro correo, pero sin duda pesaba sobre ellos la fatalidad. Al salir de Kandertal, había dejado su caballo para tomar un guía y atravesar la cumbre de Schwarzbach, que separa el Oberland del Valais, cuando, a mitad del camino, una luz desprendido del monte Atels le había arrastrado con él al abismo. Salvóse el guía como por milagro. En este el mal hizo progresos terribles. Tuvieron que afeitar la cabeza del enfermo, que tenía cabellos muy largos. Con el moribundo no había conservado la esperanza alguna. Y en un momento de calma, escribió a su esposa: «Mi querida Berta, voy a morir, pero no quiero separarme enteramente de ti. Mándate hacer un brazalete de los cabellos que acaban de cortarme y que expresamente hago guardar. Llévalo siempre, pues me parece que así estaremos juntos todavía. Tu Federico». Luego entregó aquella carta a un tercer emisario, ordenándole que partiera tan pronto como él hubiese dado el último suspiro. Aquella misma noche había muerto. Una hora después había partido el expreso, más afortunado que sus predecesores. Llegó a Luesch al anochecer del día quinto, pero al llegar había encontrado a la pobre mujer ciega y sorda. Solo al cabo de un mes, y gracias a la eficacia de las aguas, convalecía de aquella doble enfermedad. Hasta un mes después, no se habían atrevido a comunicar a la pobre mujer la fatal nueva a la cual, por otra parte, las diferentes visiones que había tenido la habían preparado. Por espacio de otro mes, había permanecido ahí para restablecerse del todo, y en fin, después de 3 meses de ausencia, regresó a Bale. Como por mi parte, ya había terminado mi temporada de baños y me sentía muy aliviado de mi reumatismo, le pedí permiso para partir con ella, lo que aceptó con alegría por encontrar en mí una persona a quien hablar de su marido que yo apenas había visto, pero que al fin y al cabo conocía. Salimos de Luesch y el quinto día, por la tarde, llegamos a Bale. Nada más triste ni más doloroso que la entrada de aquella pobre viuda en su casa, como los dos jóvenes esposos estaban solos en el mundo, a la muerte del marido se había cerrado el almacén, y el comercio cesó como cesa el movimiento cuando se para un péndulo. Se envió a buscar al médico que había cuidado al enfermo, a las diferentes personas que en sus últimos momentos le asistieran, y por medio de ellos, en cierto modo, se resucitó aquella agonía, se reconstruyó aquella muerte ya casi olvidada en aquellos corazones indiferentes. La feliz viuda pidió los cabellos que su marido le legara. El médico recordó haber ordenado que se los cortaran. El barbero recordó asimismo haberlo afeitado. Pero a esto se redujo todo. Los cabellos habían sido arrojados al viento y se habían perdido. La mujer quedó sumida en la desesperación. El solo y único deseo del moribundo, el de que llevase un brazalete de sus cabellos, era imposible de realizar. Transcurrieron varias noches, noches profundamente tristes, durante las cuales la viuda errante por la casa parecía más bien una sombra que un ser viviente. Apenas acostada, o por mejor decir, apenas dormida, sentía adormecerse su brazo derecho, y la infeliz no se despertaba hasta el momento en que le parecía que aquel adormecimiento le subía al corazón. Este adormecimiento principiaba en la muñeca, es decir, en el sitio donde debiera haber estado colocado el brazalete y donde sentía una presión parecida a la de un brazalete de hierro demasiado estrecho. Era evidente que el muerto manifestaba su pesar por no haberse cumplido su postrera voluntad. Comprendiendo la viuda ese pesar que venía de más allá de la tumba, resolvió abrir la sepultura y, si la cabeza de su marido no había sido enteramente rapada, recoger los cabellos suficientes para realizar su postrer deseo. Sin decir nada a nadie de sus proyectos, envió a buscar al sepulturero. Pero el sepulturero que había enterrado a su marido había muerto, y el sucesor, que solo hacía 15 días que había entrado en ejercicio, ni siquiera sabía dónde estaba la tumba. Entonces, esperando una revelación, puesto que la doble aparición del caballo y del caballero y la presión del brazalete le daban derecho a creer en prodigios, se dirigió sola al cementerio. Sentóse en un banco cubierto de hierba verde y vivaz como la que sobre las tumbas crece, y ahí invocó algún nuevo signo que le sirviese de guía en sus investigaciones. Una taza macabra se veía pintada sobre la pared del cementerio. Detuviéronse sus ojos en la muerte y largo tiempo se fijaron sobre aquella figura burlona y terrible a un mismo tiempo. Parecióle entonces que la muerte levantaba su descarnado brazo y con el huesoso índice señalaba una tumba entre las últimas. Encaminóse directamente a ella la viuda, y al estar ahí, parecióle ver clara y distintamente que la muerte dejaba caer el brazo en su primitivo sitio. Hizo entonces una señal en la tumba. Fue a buscar al sepulturero. Condajóle al sitio señalado por ella y dijo: «¡Cavad! ¡Está aquí!». Yo asistí a esta operación porque quise seguir hasta el fin aquella maravillosa aventura. El sepulturero empezó a cavar. Llegó al féretro y levantó la tapa. Al principio había titubeado, pero la viuda le dijo con voz firme: «Levantadla, es el féretro de mi marido». El sepulturero obedeció. Tanto era lo que aquella mujer sabía inspirar a los otros, la confianza que la animaba. Entonces apareció una cosa milagrosa, y que yo vi por mis propios ojos. No solamente el cadáver era el cadáver de su marido, no solamente este cadáver, aunque pálido, estaba lo mismo que cuando vivía, sino que sus cabellos, desde el día que habían sido rapados, es decir, desde el día de su muerte, habían crecido de tal manera que salían como raíces por entre las rendijas del ataúd. La pobre mujer se inclinó hacia aquel cadáver que parecía estar solamente dormido, le besó en la frente, cortó un mechón de sus largos cabellos tan maravillosamente crecidos en la cabeza de un muerto y mandó hacer un brazalete. Desde aquel día cesó el nocturno entorpecimiento del brazo. Solo, cada vez que estaba próxima a correr un peligro, una suave presión, un amistoso apretón del brazalete le advertía que anduviese con cuidado. «¿Y bien? ¿Creéis que aquel muerto estuviese realmente muerto? ¿Que aquel cadáver fuese verdaderamente cadáver? Yo no lo creo». Y preguntó la dama pálida con un timbre de voz tan singular que a todos nos hizo estremecer en aquella oscuridad en que nos había dejado la ausencia completa de la luz. «¿No oísteis decir si se vio a alguien afectado por su vista y su contacto?». «No», dijo Aliette. «Salí de aquel país a poco». «¡Ah!», dijo el doctor. «¡Mal hacéis, señor Aliette, en ceder tan pronto! Ahí tenéis, si no, a la señora Gregoriska, que estaba pronta a convertir vuestra buen negociante de vale en Suiza, en vampiro polaco, húngaro o valaco. ¿Acaso cuando vuestra permanencia en los Montes Cárpatos», prosiguió riendo el doctor, «¿acaso visteis vampiros? Oíd», dijo la dama pálida con extraña solemnidad, «puesto que todo el mundo aquí ha contado una historia, voy a contar también una. No diréis, doctor, que no sea verdadera, puesto que es la mía. Vais a saber por qué estoy tan pálida. En aquel momento, un rayo de luna que se deslizó a través de los cristales y culebreando llegó hasta la butaca donde estaba recostada. La envolvió en azulada luz, que parecía convertirla en una estatua de mármol negro tendida sobre una tumba. Ni una sola voz acogió la proposición, pero el profundo silencio que reinó en el salón anunció que todos esperaban, con ansiedad, la historia. Fin del capítulo número 11, El brazalete de pelo. Grabado por Susy Vera en la ciudad de Los Ángeles en diciembre 20, 2021.